Nombre completo y tu cargo. Alejandro de la Tour, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford. Bueno, aquí en Tandil, en lo que es esta exposición de otoño Hereford y otras razas también. Bueno, contanos un poquito cómo han organizado, cómo has visto hoy toda la organización en Tandil. Bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Ya desde el año pasado, que acá en Tandil, para la exposición de otoño, hemos decidido juntarnos con otras razas para hacer un marco un poco más grande y que sea más una exposición ganadera de otoño. Así que eso nos da un marco de gente, un marco de razas, un marco de producción para la gente. Bueno, este año nos acompañan también Shorthorn y Limangus. Y bueno, nos hemos organizado un poco diferente porque lo que hemos buscado es darle también a los criadores la posibilidad de tener otros servicios. Entonces trajimos muchos sponsors que han armado varios stands alrededor de la pista. Va a dar un marco, pero va a dar también la posibilidad de acercarnos a varios proveedores y tener la posibilidad de hablar en forma directa, que no siempre lo hacemos. Bueno, mañana es la jura. Mañana es la jura, por la mañana tenemos la jura del puro registrado y de los lotes de pedigree, y por la tarde tendremos la jura de los individuales y los grandes campeones, que bueno, como para los que no siguen la raza, para el gran campeonato compiten el ganador de la prueba de lotes con el ganador de la prueba de individuales. Y una novedad importante es que este año la jura de individuales de la tarde va a ser transmitida en vivo desde el portal de la Asociación de Criadores de Hereford. Bien, bueno, ya pasó lo que es la admisión, más o menos lo que han visto, hacemos una evaluación. Primero, encantados con la cantidad de animales que han venido este año. En la raza Hereford tenemos más de 120, que representa un crecimiento del 20% con respecto a lo que veníamos, los promedios de los últimos 3 o 4 años. Así que muy contentos. Yo hoy llegué medio sobre la hora con las reuniones de capacitación técnica y reunión de socios, así que no tuve mucho tiempo de recorrer los corrales, pero lo que vi, lo que estamos viendo desde hace ya varios años en las exposiciones, que es animales Hereford más productivos, animales funcionales, unos animales que bueno, uno sabe que donde vayan van a dejar una buena huella. Así que muy conforme con lo que pude ver hasta ahora, y bueno, mañana la jura dirá quién gana, pero yo soy convencido que el que gana con estas exposiciones es la raza, porque mostramos lo que hacemos y nos mostramos a la gente y nos permite también interactuar entre cabañeros, que a veces cada uno en su zona, ¿no? Así que eso es una gran ventaja de las exposiciones. Bien, ¿y el viernes las ventas? El viernes las ventas van a ser por la tarde, a partir de las 13 horas, según nos informaron, a martillo corrido, por la Casa Ledesma y Arana de acá de Tandil, y se va a vender todo lo que se haya decidido vender de la exposición. No suele ser una época de mucha venta. Otoño para nosotros es una especie de pre-Palermo, vienen muchos animales que después van a ir a Palermo, con lo cual vuelven a las cabañas, pero también una concentración de vientres organizada por Ledesma y Arana, que se va a vender justo a continuación de lo que es la exposición, y un poco diferente a otros años, buscando que toda la venta esté junta para que, bueno, el comprador tenga la posibilidad de ver de un lado o de otro y no estar limitado, como otros años tenemos a la mañana el vientres, a la tarde, y entonces complicaba un poco a los compradores. Bien. Bueno, con respecto a lo que es este año, ¿cómo ves la ganadería, vos como productor y también, bueno, como presidente de la raza Hereford? A ver, ¿tengo que hablar de octubre o no? ¿No? La pregunta del millón. Sí. Con la esperanza de que el país salga adelante, ¿no? Eso creo que es lo más importante. La ganadería la vemos muy positiva, si se siguen manteniendo las tendencias, si se siguen con los mercados abiertos. No paramos de recibir comentarios de nuevos mercados que se están abriendo, exportaciones de carne, exportación de reproductores en pie, nuevos protocolos sanitarios que se firman. Entonces, en ese sentido, muy importante. Los valores también han acompañado, así que también muy importante. Pero está la expectativa de octubre, es el gran interrogante de qué es lo que va a pasar después. Lo que sí vemos es que el ganadero siempre está acostumbrado un poco a invertir, piensa en largo plazo, y vemos que la inversión continúa. Vemos que la demanda del año pasado de todos los superiores era importante, buscando mejorar la productividad, y creo que eso no va a cambiar. Ahora, con las tasas actuales, también una vez está un poquito parado hasta dónde crezco. pero el ganadero está acostumbrado, sabe que es largo plazo, son inversiones a largo plazo, y la gente buscando crecer, y también con crecimiento en los pesos de faena. Hoy la verdad que la exportación está traccionando y eso ayuda, porque el mostrador está como parado en lo que es el consumo interno. ¿Ustedes no lo sienten así? El mostrador está para el consumo interno porque, digamos, hoy la exportación es muy chica. Todavía no llegamos a exportar el 15 o 20%, creo que es el 15 y 6% actualmente. Entonces tenemos que producir para el mercado interno. Pero los precios de exportación permiten estar pensando en otro negocio y, bueno, y hay que cambiar hábito de consumo porque hay dos realidades, las dos formas más fáciles de aumentar la producción de carne que le conviene a todo el país es con mayor productividad y con mayor peso de faena, porque el crecimiento de vientres es siempre lento. Ahora, si a uno en lugar de faenar un novillo de 350 kilos lo faena de 450 kilos, son 60 kilos de carne más y son solamente un par de meses, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.